consuelo tengo tu fotografía. Vuelve mi amor como el mar en la arena. Abraza mi amor como la vez primera. ¿Dónde está la gente enamorada? ¿Dónde está la gente enamorada? ¿Quién ante la mano? Así como lo hacías la primera vez. Y me ayudan con el coro fuerte, dice, vamos. Aunque me digan que nunca me amaste, igual te esperaré, porque no puedo olvidarte. Aunque me digan que nunca me amaste, igual te esperaré, porque no puedo olvidarte. Te quiero como nadie te querrá. ¡Que se escuche! No creas ¡Arriba fuerte! ¡Hey! Gracias, gracias, gracias, muchas gracias.